natural. Lo trae Pancho Guerrero acá a Buenos Aires, que es íntimo amigo mío, Pancho Guerrero, que casi mi amistad con el Negro Olmedo empieza por Pancho Guerrero. Para mí es el mejor director artístico integral que hubo acá en la televisión argentina. Y lo trae de Rosario. Lo trae con Juanito Belmonte. Juanito Belmonte, una amiga, todos amigas son míos. Y después lo trata de ubicar en algún lado, en algún trabajo, trabaja, hace algunas cosas, Negro Olmedo, y se lo lleva a trabajar a Canal 7. De hecho, estoy hablando de años 52, 53, mirá cuántos años. Y el otro empieza a hacer switch. El switch era el director, como los audífonos que usaba, decía, mandame la cámara 3. Y el Negro Olmedo apretaba el botón y salía la cámara 3 al aire. Eso se llamaba switch. Y en una fiesta de fin de año, se reúnen todo el personal de Canal 7 y van a cenar a un restaurante. Y había dos bandos, como hay en todos lados, debe haber, ¿viste? El sindicato de la televisión, con el sindicato de los iluminadores, y había media pica entre ellos. Entonces, en una comida estaba el personal jerárquico también del canal. Y en esa comida, ahí ya empieza a haber un poquitito de barullo entre ellos. Había hasta, no llegaron a la pelea, pero de barullo. Y el Negro Olmedo, como decía, no, basta, se subió arriba de una mesa. Y empezó a hacer morisquetas y a contar cositas y esa cosa de los gallegos, romerías, esa cosita. Y había uno de los capos en el canal que era, y vos debes saber porque hasta el estudio era este hombre que hacía Justa del Saber, un programa que era todo para los chicos, para los alumnos de diferentes colegios. Ben Grazala, un señor de la cultura, y le pregunta a Pancho, ¿y este quién es? El que está arriba de él, el capo del canal, Ben Grazala. Y le pregunté, ¿este quién es el que está ahí arriba? Este trabaja acá en el canal, es Switcher. Este es Switcher. Este tiene una pasta. Por eso lo que te estoy diciendo, se nace. Se nace. Y después tenés esa suerte que podés tener uno de estos tipos. Y mirá, este quién tiene. Y a ver, vamos a ver por qué. Hicieron unos planes y le empezó a hacer el primer programa que la llueva Soca. Ahí empezó llueva Soca, que después viene a hacer una continuación de Capitán Piluso. Y ahí empezó a hablar hasta el día que se fue de gira. Pues yo digo que el Negro se fue de gira,